Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Para provocar un cambio, la persona tiene que evidentemente hacerse consciente de qué es el cambio, ¿no? El cambio es, digamos, un estado posterior de un estado anterior, o viceversa. Okay. ¿Cómo se llega desde un estado hasta el otro estado, ¿no? Entonces, en un momento dado la persona tiene que hacerse consciente de eso, de que todo está cambiando, ¿no es cierto? Sí. Y una forma de hacerlo probablemente es con la lectura, ¿no? Yo creo que el leer para las personas es fundamental, ¿no? El hecho de que uno pueda leer los pensamientos de las personas después de muchísimos años y poder darse cuenta que hace mucho tiempo atrás alguna persona ya tenía, digamos, el conocimiento de lo que es el cambio y que ahora simplemente uno debe usarlo, simplemente, ¿no? Por ejemplo, sí, el famoso filósofo griego Heráclito decía, lo único constante en el mundo es el cambio, ¿no? Entonces, es una cuestión, digamos, de percibir y de darse cuenta, porque probablemente muchas veces pasamos por la vida como robots, ¿no es cierto?, como autómatas, simplemente siguiendo una secuencia y no nos damos cuenta que debemos de cambiar, ¿no? O sea, y es más, en un momento dado debemos también darnos cuenta y hacernos y sentir que es el momento de cambiar, ¿no? Siempre estamos cambiando. El cambio puede ser tanto positivo como puede ser negativo. Hay personas que cambian para mal. Y tú nos indicas que uno tiene que ser consciente, tiene que darse cuenta de que ha cambiado. Claro. Este caso para producir el siguiente paso hacia algo positivo. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no es cierto? Pienso que para el cambio, para provocar el cambio y para motivar el cambio, tiene que existir una visión de futuro o una visión al futuro. Okay. ¿Cómo tú te verías, ¿no es cierto?, de aquí a mañana, de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Esa visión de futuro tiene que estar encuadrada, ¿no es cierto? Primero en un liderazgo, o sea, digamos, yo tengo que seguir una pauta de alguien, o sea, o debo, si no la tengo, crearla, okay, ¿no? En un momento dado. Segundo, debemos tener nosotros un conocimiento de qué es lo que quiero cambiar, ¿no es cierto? Tal vez no es necesario cambiar todo, sino así es, algo en especial. Y ese cambio debe ser un cambio, digamos, que debe ser compartido. Es decir, yo no solamente voy a cambiar por mí, sino que voy a cambiar por mi familia, voy a cambiar por mi ciudad, voy a cambiar por mi país y por el mundo. Y por qué no decirlo, por el universo, porque nosotros somos parte de este universo. Así es. Y entonces debemos ser parte activa de ese cambio, ¿no? De que no debemos ser simples espectadores de lo que ocurre en el universo, sino tomar parte activa de eso. Tomando el nombre de tu libro, hay que meterse en la cancha y no quedarse en la general o en el parque. Ponerse la camiseta, como sí, les dice. Así es. Y actuar. ¿Qué se puede utilizar o qué? Bueno, hay una serie de técnicas en PNL, pero una en especial que nos pueda servir para cambiar rápido, cambiar de una manera positiva. ¿Qué has utilizado tú con alguna persona? Bueno, de las técnicas de programación neurolingüística, por ejemplo, la que más he utilizado son las metáforas, ¿no? Uh-huh. Hablar metafóricamente a las personas de alguna u otra manera les llega a esa parte inconsciente, que digamos es la parte desconocida, ¿cierto? Y que probablemente es la más útil, ¿no? Ojo que cuando yo hablaba de ser consciente de un cambio, Me refería a que hay que tomar la decisión, ¿no? Hay que tomar la decisión conscientemente. Querer cambiar. Ya luego esa decisión ya se instala dentro de la parte inconsciente y ya usted simplemente la usa. Ya no es necesario volver a crear esa digamos intención de cambio, porque ya sabe que permanentemente uno debe ir cambiando. Y digamos, aquí viene y entra también otra parte importante, que es la flexibilidad, ¿no? O sea, digamos, el adaptarse al cambio, ¿no? Uh-huh. Es decir, en un momento dado, nosotros vamos a tener una resistencia a ese cambio, ¿no es cierto? Vamos a sentir que el crecer duele realmente, ¿no? Pero podemos decir que la resistencia al cambio es normal en algunos casos, en la mayoría de los casos. Así es. O sea, todo va a depender, digamos, si es que cómo lo percibimos. En un momento dado, percibimos solamente el punto del dolor o alcanzamos a percibir la magnificencia de todo, ¿no? O sea, de la grandeza de lo que me podría llegar a consolar, ¿no? Porque en un momento dado podríamos tener una inyección de dolor, ¿no es cierto? Y creamos todo un drama por esa inyección al momento de sentir el dolor, ¿no? Uh-huh. Es como le pasa a los niños, ¿no? En un momento dado ven una inyección y ellos comienzan a sufrir desde que les dicen que van a poner la inyección, claro. ¿Cierto? Va a haber un cambio, ciertamente, ¿no? Pero el cambio, ¿a qué me va a llevar? ¿Cuál va a ser el resultado? O sea, y allí viene algo que es muy, muy importante también. Probablemente aquello que es positivo en un momento dado de nuestra vida, en otro momento dado podría convertirse en algo negativo. Sí. O nos podría llevar a algo negativo. El mismo hecho puede ser negativo. Entonces, ahí tenemos que, digamos, nosotros en base, digamos, a los valores que nosotros conocemos, que nos han formado y que conocemos, digamos, a nivel de la sociedad, irnos manejando acorde a esos valores, ¿no? Sin embargo, como yo bien digo, o sea, en un momento dado en mi libro, uno tiene que aprender las reglas, ¿sí? Porque en algún momento dado uno de esas reglas también tiene que saber cuándo romperlas y cómo romperlas, ¿no? Porque también pensemos que toda regla siempre te va a limitar en algo, ¿no? Nos marca la cancha. Así sí, es. Y hay veces en que hay que salirse un poco de la cancha. Así es. Para lograr un resultado y sin hacer daño a nadie, ni a otra persona, ni a otro. Ese es el punto de equilibrio. Probablemente has tocado un punto neurálgico en esto del cambio, ¿no? O sea, que tu cambio sea para beneficio tuyo sin necesidad, digamos, de hacer daño a nadie, ¿no? O sea, ni que afecte negativamente a otra persona ni a otro ambiente. Así sí. Es. Hay personas que dicen, quiero ser rico, quiero tener mucho dinero para ser feliz. Y a veces el dinero no hace feliz del todo. Ayuda, tal vez. Mira, un poco, bastante. Yo he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente que me ha dicho ese tipo de cosas, ¿no? Dice, yo quisiera sacarme la lotería y tener mucho dinero. Yo le digo, ¿realmente qué vas a hacer con todo ese dinero? No sé. O sea, entonces imagínate, eso es como regar combustible, gasolina alrededor tuyo, ¿no es cierto? Y en algún momento dado alguien venga y te prende un fósforo y ¡boom! O sea, revientas porque no sabes qué es lo que vas a hacer. Claro. O sea, lo ideal, digamos, lo ideal para generar un cambio proactivo y productivo es que tú tienes que saber dónde estás. Y hacia, ¿no?, dónde vamos. Y hacia dónde vas. Y luego de que sabes cuál es la vía, ¿no es cierto? De tener la facultad de poder reorganizar eso dependiendo de las cosas que te vengan, porque muchas veces, digamos, tú tienes el camino trazado, pero no significa que vayas a circular por una línea recta. O sea, en algún momento tendrás que girar e ir en una curva. Y esa es la flexibilidad que hay que tener, así que es. Hay que desarrollar, que hay que crear en muchos casos, en el comportamiento, en la forma de pensar, en la forma de actuar, para llegar a ese resultado. Así es. ¿Alguna vez uno...? Alguna vez uno de mis estudiantes, ¿no es cierto?, me decía, profesor, pero ¿cómo yo puedo, digamos, realmente en un momento dado de mi vida decidir cambiar? Si todo lo que está a mi alrededor, me decía, no me lo permite. Uh-huh. Bueno, hay que especificar que él era un miembro de las Fuerzas Armadas y evidentemente, estando en una institución de ese tipo, hay muchas normas que te coartan, ciertamente, Por ejemplo, yo tenía mucha complicación con este tipo de estudiantes porque ellos no trabajaban en equipo, ellos trabajaban individualistamente. Okay. Porque lamentablemente la formación militar así lo exigía, que cada uno de ellos vea por sí mismo. En ese caso. Por netamente por la formación militar. Pero igualmente yo les inculcaba el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque ellos no van a estar toda la vida en la Armada. En algún momento van a salir de ese sitio y van a necesitar trabajar en equipo. ¿Y dónde va a quedar ese trabajo en equipo? Va a salir de la vida militar y va a entrar a la vida civil. Así es. Seguramente. Y ese cambio muchas veces es algo nuevo para muchos, es algo incierto para otros. Es como el cambio que sucede en muchos de nosotros cuando pasamos del sexto grado del colegio al primer año en la secundaria. Y es el trato del profesor el primer día de clases es totalmente distinto. Algunos son más fuertes, incluso le dicen, bueno, usted dejó de ser niño, ahora usted es un adulto. Y uno todavía estaba en la chacotada de la niñez y todo, y el cambio es fuerte en ese momento. Y no se diga del colegio a la universidad. Así es. Donde ya uno no va, pues, papá, mamá, eso ya... Es más, la universidad, uno lo que muchas veces, lo que menos quiero es que vaya papá o mamá a la universidad. El cambio es diferente en varios casos. Y es incierto muchas veces. Claro así que sí. Ahora mismo recuerdo, así mismo, una anécdota en mis clases, ¿no? Yo a mis estudiantes les decía en un momento dado, cuando ustedes terminen la materia que estamos viendo, quiero que se olviden de todo lo que les he enseñado, ¿no? Y entonces una de mis estudiantes me dijo, pero profesor, ¿cómo olvidar de todo? Discúlpeme, pero yo creo que usted está un poquito loco, me dijo, ¿no? Entonces le dije, no, tú estás equivocada, yo no estoy un poquito loco, yo estoy completamente loco, digo. Y bueno, ¿y por qué hacía eso con mis estudiantes? Primero para desestresarlos un poco y sacarlos, digamos, de toda esa presión que siente un estudiante al estar con su maestro. Y aparte también para, digamos, traerlos y hacerlos sentir que están vivos, ¿no? Porque a veces mucha gente, un maestro va y da su clase y se fue, ¿no? Y no sabe si su estudiante se sintió bien, mal, si aprendió o no aprendió. Es más, no tiene un interés, digamos, realmente en enseñar, ¿no? Entonces, esa situación, ¿no es cierto? En un momento dado, el estudiante, ¿qué hace? Va y aprende. Y cuando uno enseña, uno limita. Sí, lamentablemente así funcionan las cosas. Sí. Pero saben que cuando uno se hace consciente de que cuando uno enseña, no es que enseña una realidad o una verdad, sino enseña cosas que pueden funcionar y que son útiles en un momento dado de su vida. Y que si les usa, usted puede, digamos, realmente conseguir hacer cosas importantes en su vida. Pero ya luego, digamos que si no le sirven o no le son útiles, déjelas de lado y busque algo nuevo. Crea realmente... Imagina cosas nuevas, ¿no? De hecho, imagino, yo prácticamente en mis materias casi nunca a mis estudiantes los hago aprenderse conceptos, ¿no? O sea, les digo, ¿sabe qué? Vayan e investiguen conceptos de varios autores y después me traen el suyo, ¿no? Claro. Y ahí, ciertamente, cuando ellos me dan un concepto propio de ellos ya eso se les quedó grabado en su inconsciente, que es la parte que me interesa, por supuesto. Sí, somos seres creadores, justamente. Bien, Jimmy, vamos a hacer otra pausa y terminamos en la siguiente parte con nuestro tema, cómo funciona el cambio, cómo sucede el cambio, cómo crear el cambio. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.